Fábula 143 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org, por Chelo. Fábula 143. El oso y la zorra. Se jactaba un oso de amar a los hombres por la razón de que no le gustaban los cadáveres. La zorra le replicó: quisieran los dioses que destrozaras a los muertos y no a los vivos. Nunca pienses en destruir lo que es útil. Si quieres mejorar algo que funciona, tómalo como base inicial, sin dañarlo, y no como material de desecho. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público.